te ha dicho que tú eres un caso perdido? ¿Quién te ha dicho que no puedes ser feliz? Es el mismo que te hunde en el abismo, el que te oprime el corazón. Hoy yo quiero decirte que has vivido engañado. En tu vida, nuevo nacimiento, una nueva vida, luz en la penumbra, aire que da aliento, puerta que conduce hasta el mismo cielo. Bien lo que sientes cuando no hay esperanza, con el agua hasta el cuello en la mitad del mar. Sé también lo que es hallar en el desierto el manantial para vivir.